Hola Manuel, buenas noches. Sí, a ver, lo de Club Cañuelas, la gente del club primero tuvo una charla conmigo, después en la liga, Martín Justin, y donde fueron a ver las condiciones para entrar, cuáles eran, cómo era la liga. Ya venían ellos viendo que la liga era competitiva y que les venía bien venir a jugar para este lado. Así que bueno, tuvimos un par de charlas, nos explicaron cuáles eran sus intenciones, desde el comité ejecutivo se le explicó cuáles eran las condiciones para entrar, es decir, el Club Cañuelas está con todo dado. Desde el comité ejecutivo se dio el ok, pero como el estatuto de la liga marca que tiene que ser aprobado por reunión de presidentes, asamblea de presidentes, el martes se llevó a cabo la asamblea de los 21 clubes participantes, concurrieron 14. Y bueno, cuando se fue la votación, hubo un club que se abstuvo de votar, que fue el Fin de Navarro. Tuvo 4 votos positivos como para que pueda participar, que fue Madre Selva, Uribe, Provincial, y no recuerdo si el otro era Los Naranjos, puede ser. Don Naranjo votó negativo. Don Y Naranjo alguno votó más. negativo, pero vos lo decías, hubo equipos que se ausentaron, uno de ellos es de Cañuelas, el caso de Fix, ¿se sabe por qué? No sé si Osvaldo estaría de viaje o no pudo concurrir. Si uno si no estuvo presente, pero en su mayoría, no recuerdo bien ahora, ¿no? Aparte no tengo a mano la lista ni las anotaciones. Pero creo Sí, que faltaron Atlético más. Roque Pérez, Independiente Monte mostrando camino, Las Heras, San Miguel Las Heras y Unión Ferroviaria Villar, además de los naranjos, fueron los votos negativos. Sí, y los positivos eran cuatro. Claro, Athletic de Lobos, Uribe Larrea, Madre Selva y Provincial. Está bien. No me acordaba de Atleti, Emma, pensé que no era Atleti. Pero sí, fue así, es una votación así. Desde la liga todavía, no sé si hoy, porque la liga ayer jugó la selección del femenino en Tandil y hoy jugó la final el Sub-13, que acaba de consagrarse campeón. Así que no habíamos tenido tiempo de hacer la comunicación formal, pero sí yo hablé con Martín personalmente, le comuniqué, también le dije los pasos a seguir porque te vuelvo a repetir, es decir, lo de ayer fue. Perdón, lo del martes a la noche fue lo que marca el estatuto, de que los presidentes tienen que aprobarlo, pero también es verdad que el Club Cañuelas tiene todos los requisitos dados para participar, y bueno, el comité ejecutivo estaba totalmente de acuerdo en que eso pasara. Nosotros desde el comité pensamos que es un crecimiento muy grande para la liga que un club como Cañuelas quiera participar, sobre todo porque lo hacía con todas las categorías. Por ahí lo que hubiese hecho falta sería una reunión de la gente del club con el resto de los con los presidentes, sobre todo, porque a veces no también hay una mala comunicación cuando se hace una reunión de delegado con y después se le comunica al club, por ahí llega distorsionado y no es lo mismo, pero bueno, por ahí habría que llegar a una próxima instancia. En este caso, o sea, se puede seguir tratando el tema, no es que está totalmente descartado. No, creo que no. Yo creo que no. El caso no está totalmente descartado. Es más, creo que vamos a seguir trabajando para que se pueda lograr. Yo particularmente tengo una relación desde hace muchísimo tiempo con Martín y con el Club Cañuelas también. Y creemos que para la liga, ya te digo, para la liga sería un paso muy importante que Club Cañuelas se sume, sobre todo, te vuelvo a repetir, el Club Cañuelas pedía ingresar en inferiores y mayores, La mayoría de los clubes cuando entra lo hace o con mayores o con inferiores. Lo que pasa es que también por estatuto al año siguiente tenés que presentar la otra parte que te falta. Si entras con inferiores al año siguiente tenés que presentar mayores o viceversa. Y el Club Cañuelas se lo hacía de entrada, está dentro de la jurisdicción de lo que es la Liga de Lobos, sus papeles están al día, tiene su estadio, en el caso de que, porque creo que el problema hubiese sido si Cañuelas primera AFA jugaba de local, ese día no se pudo usar el predio, pero estaba dispuesto a ceder la localía para que no hubiese problema dentro de la liga, así que creo que se puede seguir charlando, seguir explicándole al resto de los clubes que por ahí tenían o miraban de reojo cómo iba a ser la participación de Club Cañuelas, seguir explicándole y seguir tratando de avanzar en que pueda participar. Parándose un poquitito en el medio y observando las dos veredas, preguntarte por qué crees que hubo tantos equipos que dieron la negativa y dentro de ello también, ¿cuáles fueron los motivos para dar la positiva, tomando en cuenta que, bueno, sos representante de Uribe y Uribe dio el positivo? Mira, para darte el positivo, voy a tomar la palabra del presidente de Madreselva, que dijo, si yo quiero crecer, quiero jugar siempre con los mejores, y Cañuelas viene con un buen equipo, yo quiero jugar con los mejores, y que, por lo tanto, me interesa que el Club Cañuelas esté en la liga. Eso por un lado. Dentro de los votos negativos, yo creo que se mira muy con recelo o de reojo la posibilidad de que el Club Cañuelas tenga la posibilidad de captar a algunos chicos y llevárselos. Yo creo que pasa por ahí. Y dentro de todo esto se sabe que los clubes tienen un egoísmo particular en eso, pero bueno, es así. Sí, aparte, perdón, no sé si se contempla también esto, de una forma u otra, no, la comparación entre un equipo de la Liga de Lobos, en este caso Cañuelas, que tiene participación y vinculación directa con AFA, si has visto un jugador, es para su crecimiento personal, para que tenga la posibilidad de formación en equipo profesional. Sí, eso está fuera de discusión, es decir, eso es, hasta se habla y todo. Dando incluso esa posibilidad que decís vos, de que también, un jugador que vaya a Cañuelas. Sí, también hay que aclarar una cosa. El jugador de Cañuelas, AFA, no puede participar en la liga. Bien. Cañuelas estaría participando con los chicos que estaban participando este año en Liga Metropolitana. Correcto. Porque una cosa es AFA, otra cosa es Consejo Federal. La Liga de Lobos se rige por Consejo Federal, por lo tanto, no, los jugadores fichados en AFA no pueden jugar en la liga. Sí, pues se puede hacer un pase a la Liga de Lobos, pero no estar con la doble afiliación. Eso no está permitido, Cañuelas lo sabe, y estaba... es decir, en Metropolitana se juega sin fichaje en AFA, uh-huh. Así que no habría ningún problema. Es decir, sería el fichar de jugador en la Liga de Lobos y nada más. Bien, entonces en este caso sería esperar, aguardar, para ver si puede evolucionar la situación, que los equipos que dieron la negativa cambien su opinión, y en cuyo caso que se necesitaría otra asamblea extraordinaria para ponerlo a votación nuevamente. Creería que sí, yo ayer hablé con Martín, estaba poniéndose en contacto con el secretario de la Liga, con Alcides Márquez, que es el que tiene... es la conexión con el Consejo Federal, así que seguirían los pasos por ahí. ¿Y a esperar? ¿Y se espera que se pueda resolver antes de fin de año? No sé si antes de fin de año, ojalá que sí. Porque la competencia está empezando en febrero, ¿no? ¿Del año próximo? ¿Mediados? Lo que es mayor es 18 de febrero, infantiles, la semana posterior al comienzo de clase. Entonces, podemos decir, quizás no finales de este año, hablando, sino para principios del año próximo. Sí, yo creo que no, tampoco se puede dilatar demasiado, pero bueno, creo que los tiempos serían eso. Hoy, no sé cómo seguirán los canales, el Consejo hoy está bastante me sigo con el tema de la... Se están jugando todas las finales de selecciones, sub-15, sub-13, femenino. Esta semana creo que se empiezan a jugar los nacionales, pero sí, seguramente la respuesta tendría que venir bastante rápido. Damián, dejando un poquitito de lado lo que tiene que ver con la situación de Cañuelas y bueno, tu participación en el Comité Ejecutivo de la Liga de Lobos, me meto particularmente en Uribe. Tuvieron la posibilidad de terminar hace poco el año como uno de los cuatro mejores de la Liga de Lobos. En este momento la final está entre los Naranjos y Provincial, y también la pérdida de su entrenador, de su técnico, quien tiempo atrás había comunicado que no iba a seguir. ¿Cómo continúa esta situación? ¿Ya hay nombres que suenan como posibles reemplazos? Bueno, sí, es decir, Uribe en los últimos tiempos se metió entre los mejores de la liga en el fútbol mayor, y en base a trabajo y esfuerzo, porque económicamente hay clubes muy superiores, pero bueno, en fin, Mumo había hecho un trabajo bastante largo y eso da su fruto. Es decir, cuando uno al principio de año se pone una vez que se hace el fixture, empieza a analizar, uno ya sabe cuáles son los 4 o 5 equipos que va a estar, y más allá de que esto es fútbol, pero Uribe siempre se lo pone, y Uribe sigue llegando entre los 4 mejores. Nos falta un paso más, sí, nos falta un paso más, pero como te digo, esto es fútbol. El último campeonato, los últimos dos campeonatos creo que merecimos mejor suerte, pero bueno, ya se va a dar. El trabajo que hizo Mumo fue de 4 o 5 años muy muy continuo, eso da fruto, así que, bueno, agradecido. Con respecto al nuevo entrenador, nosotros estuvimos tirando posibilidades, y todavía no terminamos de definir también parte de lo que puede llegar a ser nuestro proyecto para el año que viene. Y también de acuerdo a eso y del presupuesto con el que podamos llegar a contar, también tiene mucho que ver el entrenador, pero alguna charla hemos tenido, todavía no hemos quedado ahí. Esta semana hemos estado desconectados del tema del entrenador, por los chicos están preparando la fiesta de la cerveza, y bueno, estamos un poquito cortados con eso, pero sí, más creo que la semana que viene, más tardar 10 días, tendríamos que estar dando una definición para poder empezar a trabajar tranquilo a mediados de enero. En lo que respecta al plantel, ¿habrá modificaciones? Creería que algunos chicos se van a alejar, y otros seguirán. Es decir, con algunos ya hemos tenido algunas charlas bastante positivas, con otros estamos charlando, y bueno, después ver también, te vuelvo a repetir, parte de lo que es el proyecto nuestro, de ver si empezamos a abrirle espacio a alguno de los chicos, pero sabemos que no podemos desprendernos de muchos jugadores.